HMP Music. Escudo Records. D-Source. Soy yo. El Iran Tani Ron. Yo no, no. Representando el 504. Vamos al baile, baile. Vente, caile, caile. Que vamos a llevar un traile. Lleno de cale, cale. Vamos pa'l baile, baile. Vente, caile, caile. Que vamos a llevar un traile. Después de un pan de copa, muchas van a terminar sin ropa. Hoy quiero gozar.